Está pesado. Sí. Pegajoso, sí, sí. Yo tenía que arrancar hablando, le había prometido ayer al productor del Ojo Blindado que tenía que arrancar hablando con otra cosa, no me acuerdo con qué. Con la frase... Él dijo algo muy filosófico y yo le dije, te prometo que mañana arranco el programa hablando de eso. Bueno, en realidad no sé si era tan filosófico. Punta y hacho. ¿De dónde venía la punta y hacho en el truco? ¿Por qué se le decía punta y hacho? Ahí está, que ahí estaba... Comentando. ¿Por qué se le decía punta y hacho? Porque, digamos, el hacha tenía dos maneras, digamos... En la lucha había dos maneras, que sea pegándole un hachazo, sino que se, valga la aclaración, se ponía quedaba de punta, o sea, la forma del hacha con el filo y con esa puntita es que se podía lastimar. Y si no, después con el resto así pesado del hacha. Ah, por eso se decía punta y hacha cuando se jugaba el truco de seis. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, eso lo aprendimos ayer gracias al productor. Sí, y que nos hacía acordar de otra de las grandes frases del refranero, que es en la carreta los melones se acomodan. Mientras el carro anda, los melones se acomodan. Esa misma. Buena. Lo vamos a invitar algún día a hablar de pajaritos. Bueno. Si él está escuchando, anótelo, productor. Va a tener que venir acá a hablar de los pájaros. Igual vamos a recordarlo más tarde, porque por ahí el... No está. Claro, el productor nos engancha un poquito más tarde, así que bueno. Hay que hacerle la invitación formal, así... Más ¿sabe tarde. Mucho él? Está profundizando. ¿Sí? En la cuestión de los pájaros y esto tan lindo de los pájaros que no sirven para nada. Simplemente vuelan y son... No tienen ninguna función. Y cantan porque cantan. Y nada más. Entonces él está enloquecido con ese pajarito. así que nos contaba que está profundizando en toda la... Debe tener un nombre esto, así, esto de dedicarse a los pájaros. Estamos como el otro día con los árboles. Claro. ¿Cómo era? Debe haber un nombre. Sí, pero bueno, seguramente nos lo va a contar él cuando venga acá, algún día. Esperemos que así sea. Bueno, ustedes bien, me dijeron, sí, se las ve bien de semblante. Gracias, por suerte sí. A usted también se lo ve, no le voy a decir resplandeciente, pero hay un brillito. Ajá. En usted. Bueno, tengo que agradecer el cumplido. No, es que se lo ve bien, nada. Ajá. Más, o por lo menos desde donde estamos nosotras. Ajá. Es como que se lo ve así con brillito. Bueno, ahí está, con brillito. Del otro lado andan con brillitos. Qué lindo sería. Porque mal que mandan algún mensajito con brillitos. Bueno, aquí estaremos entonces hasta las 4 de la tarde. Sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con este programa, lo van a poder hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. What about the boy? What about the boy? What También hay un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y este programa también se retransmite por una radio virtual. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. ¡Qué top! ¡Qué posmoderno que está este programa! ¡Cuántas redes sociales que hay, ¿no? ¡Wow! Todavía a este programa le falta el Facebook. Hasta ese momento... No, apenas llegamos, ¿no? Bueno, ve, hasta ese momento seguimos atrasados. Que esas terminologías nuevas que se van incorporando al habla cotidiana, ¿no? Redes sociales. Ahora parece que todo el mundo habla de redes sociales. Sí. Todos ¿qué? Tienen redes sociales, todos hablan desde una red social. Todos usan la palabra redes sociales, sí. Y parece ahora re progre también, ¿no? La palabra redes sociales, la palabra, como era en su momento la palabra colectivo. Vamos a hacer un colectivo de no sé qué, vamos a hacer una asamblea, vamos sí. a hacer... Son palabras que quedan bien decirlas. Ahora estamos con las redes sociales y la comunidad y comunicar. O como, digamos, en su momento también las charlas de género o las problemáticas. La problemática de género que se usa también. Que en vez de decir que eran problemáticas de mujeres, no, problemáticas de género. Queda más lindo, queda más sigue intelectual. Sigue diciéndose. Sí. ¿Sí? Pero queda feo decir Facebook y red social. Y bueno, pero nosotros no tenemos la culpa de lo que se usa en esta época, compañero. La sí. gente habla de Facebook, de redes sociales. Yo también me hablaban de Twitter. Ay, no. Twitter, no sé qué es Twitter. No llego. Lo mismo. Ah, es lo mismo con Facebook. Uh-huh. Sí. Ay. Y otros más que me han nombrado que ni el nombre me acuerdo para decir, ni siquiera. ¿Hay otros más? Sí. Hay un montón. Lo que pasa es que por ahí es como que cada región tiene los suyos. O sea, hay, digamos, redes que son más bien internacionales y otras que son propias de cada uno de los países. Ajá. A ver, sé que existen esas divisiones. Si usted me dice cuál es cuál, no tengo no ni idea. No me interesa igual, no. No me quita el sueño no saberlo, digamos, ¿no? Claro, no, por ahí no, tampoco uno investiga demasiado. Pero lo que a mí a veces me sucede que no sé si es tan social. Sí, son redes sociales. Porque... La palabra se lo dice, una red social. No, bueno, pero como que no socializa demasiado, chatea de vez en cuando, ve fotos, que está por ahí bárbaro si uno es chusma, pero... Sí, yo lo hemos discutido eso, poner fotos. Nuevo medio de comunicación es ese, es la red social, peor todavía. Claro. Bueno, sí, estamos acostumbrados, no sé qué es peor. Comunicación, no sé. Entre comillas. Por eso, bueno, sí. Ay, bueno, cuestión que este programa tiene, hasta ahora llegamos a... Mail, blog. Ajá. Y una radio virtual, pero sí. Bueno, una radio. Claro, está bien, es un solo perfil, no es una mezcla de gente que está metida ahí poniendo cualquier cosa, cada uno su bocado. Tiene claro. un lugar y bueno, sí. cada uno si quiere tenga su propio blog. Claro. Pero no es que está mezclado con otras comentarios, digamos. No, es específico. Claro. Así. Eso lo mantiene. Claro, por supuesto la producción se aboca a un determinado tipo de medio. Claro. Después ya más no. Uh-huh. Bueno, le damos entonces también la bienvenida y saludamos a los que nos escuchan en el blog y a los que nos escuchan en www.radiowalden.com.ar. ¿Hay algo gracioso que me perdí con tu chiste de la producción? No, el pájaro nos mandaba un mensaje. ¿Qué dice el pájaro? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas, pájaro. Y él nos aclaraba bien lo que había dicho el productor ayer, que uno por ahí lo entendió. ¿Lo de punta y hacha? Claro, porque dice, no se refiere a un hacha, sino a un cuchillo. Los gauchos no andaban con un hacha en la cintura, usaban el facón, especie de cuchillo largo. Ah, claro. Entonces eso es lo que nos quiso explicar el productor, que uno lo entendió mal. Usted interpretó cualquier. Claro. O sea, entonces de ahí viene la punta y hacha. Ahí venía. Bueno, le agradecemos a nuestro pequeño petete ilustrado, el pájaro. ¿Cómo anda? Buenas. We'll be right back.

Así que recordamos a quienes quieran, pueden pasar por Pueyrredón 5609 y retiran un DVD. Y dejen algo también, ¿no? No. No solo retirar, esta radio todos vienen a retirar, podrían dejar algo de vez en cuando, ¿no? Pero que sea que traigan la presencia, ya ni la presencia traen, así que no, menos van a traer otra cosa. Bueno, ahí está entonces. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo para difundir? ¿Alguna gacetilla? ¿Nada? No, que yo sepa. ¿Nada nuevo bajo el sol? Que sepamos, no. Entonces, yo tengo para leerles una cartita. Bueno. ¿De quién? De Friedrich Nietzsche. ¿A quién? Friedrich Nietzsche a Peter Gass. Ahora les cuento. Les contextualizo. A ver, comente. Para que nos entendamos todos. Friedrich Nietzsche, uh-huh, que también fue músico, para los que no saben. No sabía. No, yo tampoco. Bueno, fue músico también. Tuvo una relación conflictiva a Nietzsche. Bueno, ¿con quién no tuvo relación conflictiva a Nietzsche? Pero entre ellos. ¿Con quién? Con Richard Wagner. Oh, qué raro. Al que frecuentó y de quien fue propagandista. Uh-huh. De la juvenil admiración por el autor de La Valquiria, Nietzsche pasó a la desilusión y al distanciamiento hasta llegar a la enemistad abierta. Wow. Con Wagner. Esta carta del filósofo a su discípulo, el compositor Peter Gast, rebautizado así por Nietzsche, ya que su verdadero nombre era Heinrich Koselitz, es un íntimo balance de su postura sobre el caso Wagner, en esos años el músico más admirado y discutido de Europa. La carta fue escrita semanas después de la gestación de Así habló Zaratustra, que Nietzsche consideró su obra más importante. Entonces le escribe a su discípulo Nietzsche, hablándole sobre el caso Wagner. Y Wagner, creo que no sé si ahora, si justo se había muerto, y dice algo Nietzsche sobre Wagner, sobre la muerte de Wagner. A ver, entonces. Dice Friedrich. Esto está fechado 19 de febrero de 1883. Querido amigo, le dice Nietzsche. Tenía amigos. Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? El enorme peso que sobre mí echó la crueldad del tiempo, hasta el viejo Edna empezó a sentirse irritado, se transformó en mí en ideas y sentimientos cuya presión era enorme, y del repentino quedarme libre de tal carga, merced a 10 alegres y puros días del mes de enero, surgió mi Zaratustra, la más desligada de mis criaturas. He estado algunos días muy enfermo, llegando a inspirar serios temores a los que me hospedan. Ya voy mejorando y creo que la muerte de Wagner ha sido el alivio más esencial que podía haberme sido concedido. Ha sido muy duro el tener que ser, durante 6 años, adversario de quien más se ha venerado, y yo no estaba constituido lo bastante groseramente para ello. Últimamente he tenido que defenderme contra un Wagner envejecido y senil. Por lo que respecta al verdadero Wagner, quiero ser, como muchas veces se lo he dicho a Malguida, en muchas cosas su heredero. En mi viaje del pasado verano vi que Wagner me había arrebatado todos los hombres sobre los cuales hubiera podido yo pensar en influir en Alemania, y que empezaba a hacerles compartir la estéril enemistad de su vejez. Friedrich Nietzsche. Bueno, ahí está la cartita que le mandaba Nietzsche. Tenía ganas de que siga la carta, que siga diciendo cosas, a ver qué más pensaba. Sí, pero no, se quedó ahí. Quedó ahí. Sí. Con la incertidumbre. Exacto. Igual habrá escrito por ahí más cosas. Sí. Que tenía tanta enemistad. pero bueno, al mismo tiempo quería ser su heredero. Sí, sí. Y le enojaba que Wagner influenció a mucha gente que quería haber influenciado él. Y siempre dentro de la bronca o la enemistad que se siente contra alguien, se dice que hay algo de eso que uno quisiera tener. Uh-huh. Tal cual. Por eso también uno está enemistado. Por eso esa bronca. Claro. Sí. Porque hay algo de él que vos querés, seguro. Hay que profundizar bien para encontrar qué es. No es. Además porque evidente. Por ahí es mucho lo que le generó. Entonces, uh-huh. Por ahí uno si dice, bueno, sos un inútil. En todo caso, es más indiferencia. Ahora, cuando es algo así pasional, es porque algo de él te quedó, sí. O algo estás dolorido, que no sos de admitirlo tanto. Entonces, uh-huh. Por ahí, en palabras bellas, le mandé a guardar. Igual me gustó esa parte cuando dice Nietzsche: ha sido muy duro el tener que ser durante 6 años adversario, uh-huh. De quien más se ha venerado. Y yo no estaba constituido lo bastante groseramente para ello. Para ponerme a esa altura. Me encantó. Sí. Bueno, la mujer que nombra Nietzsche. Uh-huh. Malguida. Malguida. Es la amiga de Nietzsche y feminista wagneriana. Feminista wagneriana. ¿Qué me clave? Sobre todas esas cosas era. Ahí está. ¿Ustedes cómo se definirían, por ejemplo? Uy. No hay. Viene uno libre pensador, no. Feminista wagneriana. No, ni idea. Anarcoexistencialista. Uy, pero eso es complicadísimo. Porque no se sabe hasta dónde es existencialista, hasta dónde anarco, hasta dónde... Como decía Sartre, yo soy un existencialista de izquierda. Sí. ¿Qué sé yo? Yo soy un anarco peronista de izquierda. ¿Qué sé yo? Un radical de centro izquierda. También. ¿Y usted cómo se definiría? Un ateo agnóstico existencialista. Di Benedetto se definía de una manera muy interesante, no me acuerdo ahora. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de Di Benedetto? Sí, pero no me acuerdo cómo se definía. Bueno, yo tampoco me acuerdo. Solo sé que él decía, en cuanto a lo religioso, dice, no sé, los días pares soy ateo, los días impares soy agnóstico. ¿No son feministas ustedes? Qué pregunta el silencio que se generó. Pero lo que pasa es que uno puede llegar a estar a favor de ciertas cosas en cuanto a esto que se denominó la liberación de la mujer. Pero a veces, como tiene ganas de ahogar a las mujeres... ¿Se liberó la mujer? No, por eso, como hay días que tiene ganas de ahogar a las mujeres, no me puedo considerar feminista. Igual yo creo, si juntamos simplemente 5 mujeres feministas, creo que cada una va a tener su doctrina diferente. Sí. Así que lo que se llama feminismo no sé lo que es. Claro. Ahí se ha hecho en sí sobre temáticas particulares, póngale el voto de la mujer, esto de que pueda trabajar. Ah, bueno. Entonces, en esos casos sí uno puede llegar a decir... Pero bueno, tiene que trabajar, votar... Sí. Que tenga la posibilidad después que lo haga, si quiere o no... Claro. Y lo que pasa es que se ha dado lo que en su momento fue muy discutido, que era la liberación del cuerpo de la mujer. Uh-huh. Pero pasó a ser un objeto material, claro, de uso, de venta, de cambio, no sé, porque dependiendo qué tipo de mujer. Entonces, no sé, no da para ser feminista. Bueno, no quería saber sus opiniones nada más, uh-huh. En cuanto al feminismo. ¿Y usted cómo se consideraría? ¿En cuanto a qué? No. No, feminista no sé, no soy. Ni feminista, ni machista, nada. Pero en cuanto a los otros, o sea, existencialista, no. No tengo la menor idea, qué sé yo, nada. ¿Y qué? Esa es la filosofía. Bien. No sé, qué sé yo. Depende qué día. Depende a qué hora del día. Sí. Me agarre y me pregunte. ¿Qué sé yo? ¿Y qué sé yo era? ¿Qué sé yo? Esa, ¿quién era? Montaigne. Montaigne. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Ahí está, esa es la respuesta para todo. ¿Qué sé yo? Bueno, el pájaro. ¿Qué nos dice? Dice, quizá Nietzsche estaba enamorado de Wagner y habla por despecho. Mire. ¿Quién sabe? ¿Puede ¿Quién ser? Sabe la sexualidad de Nietzsche? Era... No, no, sí, estuvo casado, tuvo una mujer mucho tiempo. Bueno, sí, igual. Sí, tampoco no, no, garantía de nada. No. Bueno, Mariano, ¿cómo anda? Mariano. Buenas tardes. Dice, buenas chicos, yo soy un centrofobal más tirado hacia la derecha, con proyección y marca. Ahí está, buenísimo, Mariano, ahí está. Necesitamos esa definición. Bien. ¿Usted cómo definía a Bambino Veira, uno de sus jugadores, de sus carrileros? Dice, es una autopista ese chico, va y viene, va y viene, va y viene. No, no, lo que pasa es que vio... Hasta el Bambino Veira está en este programa. Mire. Miren, hasta dónde puede llegar este programa. Hasta lo bajo que puede caer. Bueno, mira qué interesante, Mariano. Ahí está, él se definió yo. Pero, a ver, repítalo igual, porque por ahí ve que... Un yo... centro forward más tirado hacia la derecha con proyección y marca. Usted, lo que pasa es que usted no entiende nada de fútbol. No, yo estaba tratando de figurarme dónde miércoles podía llegar a estar ubicado, pero bueno. En la parte de arriba. En la delantera. Ah, bien. Él es el que hace los goles, Mariano. Ahí está, ve, ¿por qué no especifica por ahí? Claro. Mariano que la manda a guarda. Ahí. Porque por ahí hay, usted mismo lo ha mencionado, hay gente que juega con tres, con dos, con uno, que va, que viene. Claro. Por eso, pero... No, no, él se define como delantero. Bien. Me parece fantástico, vaya al frente. Muy bien. Nada de defender el cero en su arco. No, no, no, esa es la gente que queremos acá. Ofrezca a su equipo de fútbol, Mariano, porque no la meten ningún. Ni, nada, en el arcoíris le hacen un gol. ¿Qué les pasa, Mariano? Vale. Acá dice el operador, no, pero le va bien. Dice, no le gana a Deportivo Merlo. Me dice, bueno, qué sé yo. Ahora me enteré que era un club de fútbol, Deportivo Merlo. ¿Pero de Buenos Aires o del lado de San Luis? Porque hay dos Merlo, por eso le pregunto. No, Merlo, no, no, este debe ser de Buenos Aires. Ah, bueno. Debe ser lo que es una pelota de fútbol. No sé. Me parece. Qué mal. ¿Fue muy malo lo que dije? Sí, un poquito. No sé, juegan al fútbol los... ¿Cómo se le dicen a los que son de San Luis? Los San Luis. ¿Se dice puntanos? Creo que sí. Ah, puntanos se le dice. No, no se dice sanluisenses. No, no, no. De eso estoy segura. Pero, a ver... Hay muchos lugares donde usted está descubriendo que se está jugando al fútbol. Descubrí que en Entre Ríos no juegan al fútbol, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, ¿por qué no los puntanos? Además, yo le pregunto porque yo conozco los dos al mismo. Sí, pero sabían, tampoco están jugando mucho. Bueno, unos y otros no, bueno. Bueno, tenemos que ir. Bueno. Cuando ponen a hablar de estas cosas y después muchos se empiezan a cebar y se empiezan a enojar y mandan mensajes. No es el objetivo de nadie, simplemente estamos haciendo algunas apreciaciones futbolísticas. Feminista, existencialista, pasamos por diferentes temáticas con total rapidez. Todos los istas. Bueno, si se quieren comunicar, 462-2124 y 156-70-7644. Esos son los teléfonos. Leíamos la carta de Nietzsche. Mariano se definía. El que se quiera definir nos puede mandar un mensajito y se define. Sí, así sí. Más o menos sabemos con quién tratamos. Y qué tipo de gente. Sabemos que hay gente especial la que está del otro lado escuchando, pero sabemos. Queremos saber qué tipo de especialidad. Claro. De particularidad. Porque aparte por ahí también se encuentran y dice, ay, sí, yo soy más parecido a él que a él. Claro. Entonces también hay una mayor unión entre nuestros oyentes. Exactamente. Esta conglomeración de pelotudos. Claro. Que somos todos ellos y nosotros. Y sí, era. Como le decíamos a Jeva ayer. Somos pelotudos diferentes al resto de los pelotudos que uno escucha por radios y esas cosas. Somos pelotudos originales. Por lo menos. Bueno. Vamos a escuchar dos temitas musicales que son los que no quisieron salir el miércoles pasado. Ah, bueno. ¿Y este van a querer? Esperemos que sí. Es un tema muy lindo de Joni Mitchell, que se llama River. Bueno, sí. River. O River. River, ¿se dice River? Sí. Se dice River. Mire, qué lindo. Yo pensé que decía River. Me sonaba más inglés River. No. River. ¿Río se llama? Sí. Mire. ¿Qué dice? Mariano. Antes de ir a los temas le leemos desde el mensajito. Bueno. Es el centro forward. Ah, el antiguo, no. ¿El centro forward no era el número 9, Mariano? Ah, bueno, es el 8. Entonces le pifié yo. Ah, dice, bueno. El centro forward es el antiguo 8. Voy y vuelvo. tarde pero vuelvo. Algún merlo va a terminar con el culo roto, dice. Claro, o el equipo o el técnico de, ahí está, de central, que también se llama Merlo. Mire, que gracias por todo ese juega plan. El equipo de Merlo contra el Deportivo Merlo. Ahí está. Bueno, centro forward. Eso era el 8, Mariano, mire. Y al 9, como el ariete era el 9. Ahí está, paja, usted que de otra generación me corrige si me equivoco. El 9 era el ariete. Bien. Seguro, pero el centro forward era el 8, mire. Y bueno, a ver, manteniendo con lo que usted estaba diciendo, va de defensa. Un carrilero, así como lo dije, como le dije el Bambino Veira. Va, va, viene. Ah, listo, sí, claro. Ataque y defiende. Bien, está a los costaditos, digamos. Está al costado, en la mitad de la cancha, a la derecha. Bien. Ese es el 8. Va y viene, dice que tarda en volver. Porque hay, claro, hay volantes que se mandan. Y después, cuando hay que el equipo tiene que retroceder, porque el equipo contrario se viene a contragolpe, hay unos que son más lentitos para volver. Entonces le ganan la espalda, los defensores lo putean, vos tenés que volver con ese que viene, ahí es tuyo, lo tenés que marcar vos. Entonces Mariano nos dice que él vuelve tarde, pero mira, que vuelve. Claro, bueno. Capaz que vuelve cuando su equipo ya está sacando la mitad de la cancha porque le hicieron el gol. Bueno. Mariano, hay que avivarse antes. Mejor tarde que nunca, igual. Claro, sí, hay que volver en algún momento. Bien, pero mire, el centro forward, yo pensé que era el 9. Bien. Bueno, les contaba, íbamos a escuchar a Johnny Mitchell. Sí. Con su tema River. Sí. Y después, primero el tema original, hermosísimo, de Johnny Mitchell. Y después, un disco que saca Herbie Hancock, este pianista, ¿lo tienen? Sí, alucinante. Sí. Saca un disco tributo a Johnny Mitchell, donde diferentes personajes van cantando, distintas mujeres cantan distintos temas de Johnny Mitchell. En este caso una chica que, Corinne Bailey, no sé quién es. Bueno, pero ella. Bueno, sí, ella con Hancock hacía el piano haciendo el tema también de Johnny Mitchell, River. Primero la versión original. Bueno. O sea, Johnny Mitchell. Cuando quiera. Y después volvemos. It's coming on Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby to help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away. Thank you.

Bueno, aquí estamos de regreso para hacer la segunda parte de este escenario de las voces. Lo que escuchábamos en la tanda eran, bueno, esas dos versiones muy lindas del tema River, el de Johnny Mitchell y el de Hancock, con otra chica que canta, con... ¿cómo se llamaba la niña? Corin Bailey. Ahí está. Ahí sí es Bailey. Bailey, uh-huh. Ahí está. Después Nina Hagen, uh-huh. Y después Nina Simone. Estábamos con todas las Ninas en la tanda. Ahora Jean Tiersen. Escucha qué lindo. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Y ahora, no sé, es bloque de cine. Sí. Está atento, Mariano, usted capaz que también nos puede ayudar, puede aportar, sí, algunas cositas, sobre todo esto que va a hablar la compañera. Sí, dado que hemos hablado en muchas oportunidades de varios autores italianos, como ha sido Fellini, De Sica, bueno, qué sé yo, tiene tanto Antonio... Italiano, pero sí, y estamos pasando música francesa, esas siete programas. Y bueno, lo que pasa es que no, la producción no encontró música que fuera acorde con la temática. Entonces dijimos, no, para pasar cualquier cosa en italiano es preferible escuchar Jean Tiersen, que es mucho más lindo. Hubiera traído Tonino Calotone. Nada, es como que no... Tonino Carotone, o sea, él se caga en el amor y se caga en todo. Pero es como que no da, muy pachanguero para el tema. Sí, es verdad, no. Y no hay música italiana, ¿qué música? Italiana, digo, ¿qué puede ser? ¿No conocemos nada? Yo no. Personalmente no sé. Bueno, llega más la música francesa que la italiana. Sí. Y además por ahí la música italiana, por lo menos de lo que yo conocí, es como... la música, póngale, el francés que lo ejemplifica es Charles Aznavour, que son así medios melosones, uh-huh. Todo bien para, como para las mujeres, el Zucker y toda esa historia, pero que no es muy meloso. Ajá. Entonces, bueno, por eso no sé, pero habría que indagar un poco más en la música italiana. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, ¿de qué nos va a hablar entonces? Yo lo que le voy a hablar es del movimiento, si se quiere, cinematográfico, que los unió, como le había mencionado, Antonioni, De Sica, como Fellini y tantos otros. Y además porque ha sido un movimiento que, si bien se genera en Italia y que dicen que el puntapié inicial está dado en los años 42-43, ha influenciado a muchos directores argentinos y a directores de otros países, tanto sea de Europa como de acá de América. Uh-huh. Entonces, digamos, estaría muy lindo poder contar un poquito cuáles eran las características que son las que se vieron después en este caso vamos a hablar de la cinematografía argentina. Ah, para hablar del... Yo le cuento del neorrealismo y sí, que por ahí hay directores como... hay directores argentinos que, claro, no, espéreme que estoy trabada, así que hasta que... Sí, lea un mensaje, hasta que se destrabe. Dele, lea. Mariano, sí, que nos dice, la música de hoy está para chuparse los dedos. Hoy lograron elevarme el espíritu al estado de enamoramiento. Cuidado la que se me cruce porque no respondo de mí. Bueno, linda la música de Mariano, ¿vio? Johnny Mitchell, Hancock con otra chica cantando Johnny Mitchell, Nina Hagen, Nina Simone, Jean Tiersen, no se puede quejar. Hoy impresionante, hoy le pegamos, hay día que desbarrancamos con la música. Pero hoy venimos bien. Hoy viene bien. Me parece, yo humildemente digo que venimos bien con la música. Bueno, ¿se destrabó? Sí, le iba a decir que uno de los más característicos era Torre Nilsson. Claro, que si se quiere es quien... se evidenció mucho y además porque sus películas fueron muy difundidas también. Y por ahí tiene parte, en algunos casos, Aristarain con ciertas temáticas en cuanto a las políticas y demás, pero no específicamente en lo estético. Ajá. Por ejemplo, por eso le digo, quería contarle más o menos qué es lo que se considera el neorrealismo. algunas características y contarle un poquito de las películas fundamentales de este periodo. Le cuento que la época, si se quiere, principal o como se lo llama en muchos casos, el inicio del neorrealismo italiano está dado en los años 42-43. Uh-huh. Y muchas, digamos, de las características fundamentales que va a tener este neorrealismo, que el nombre lo empieza a utilizar Umberto Barbaro, que era profesor del Centro Experimental, él considera que este nuevo realismo es el volver, si se quiere, al realismo italiano, pero en este caso con elementos que están tomados de la posguerra. Había una, digamos, lo que es el cine chitá y demás, que son movimientos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, son cosas que se toman en lo estético, pero uh-huh, los contenidos varían muchísimo, dado que Italia misma cambió mucho, y o sea, Italia de posguerra es muy diferente en todo lo que tiene que ver con sus habitantes y demás. Entonces, a raíz de esto es que se considera neorrealismo este movimiento, y además porque en algunos casos está relacionado con el realismo soviético. Uh-huh. En la, o sea, esta cuestión de volver al interior de Italia, ver también cómo ha quedado y los cambios que se dieron en el país, y obviamente que no solo en el país de Italia, sino que en todos sus alrededores. Uh-huh. Y además porque va a tener personajes fundamentales que en muchos casos se van a ir repitiendo. Por ejemplo, en Ladrón de Bicicleta va a tener a un obrero que perdió casi todo. Uh-huh. Esta historia cuenta de un obrero desempleado que consigue trabajo como para pegar carteles de cine. Claro, y su trabajo tenía que moverse con la bicicleta. Él la había empeñado porque no tenían un mango. Uh-huh. Entonces lo que hace la mujer empeña las sábanas y las cobijas para poder tener de nuevo la bicicleta. El tema es que en este primer día de trabajo a él le roban la bicicleta. No. Ya, le pasan todas juntas, pobrecita. Y a partir de esto se desencadena el hecho de que él tiene que mantener a su familia, sumado a también que tiene el nenito, lo acompaña para todos lados. Y tiene que poder... El nenito es su hijo. Claro, bueno. Sí, sí. su hijo lo acompaña y él tiene que poder encontrar la bicicleta. O sea, fundamental. Hasta, hace cosas, pero bueno, no le voy a contar el resto, pero le cuento toda la película. Pero ahí se ve, no te esfuerces. Cuando uno no ve para zapatero a su zapato. Sí, sí, sí, la verdad que se nota. Y además, lo peor es lo que, la imagen que él le deja al hijo, que si se quiere es uno de los mayores dolores, no por todo lo otro, sino por esta imagen que ante la que él queda frente a su hijo. Bueno, no dijo, pero Ladrón de Bicicleta es de... Vittorio De Sica. Bueno, ahí está tomando más detalles, se escuchó. Muy bien. Veo todo junto. Y bueno, así de paso, respiraba. Si bien Ladrón de Bicicleta tiene un tinte dramático bastante importante, o lo que en algunos casos consideran melodramático, el neorrealismo italiano no se basa únicamente en esto, sino que también hay comedias, hay un cierto popurrí entre una y otra que muestran, si se quiere, otras facetas de la Italia de esta época. Sí, una de las cosas que hay que remarcar, y ya que hablábamos del niño, el hijo del protagonista de Ladrón de Bicicleta, es que los personajes de Nene son muy importantes, porque van a aparecer mucho en estas películas, y van a aparecer no como niños, no como esta infancia, si se quiere, dorada, sino como niños hombres. Claro. Y otra de las cuestiones es que las relaciones de los padres a veces son más padres estos nenes que los mismos adultos que van a pasar por todas estas aventuras y desventuras. Thank you. Le cuento que las películas, si se quiere, fundamentales y las que inician toda esta ruptura fueron Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, del año 1945, y Paisá, también de Rossellini, del 46. Entre ellas también se menciona Lustrabota, que es de Sica y del año 1946. Si se quiere, son estas las películas que comienzan ya a esbozar todo el contenido y la estética que va a tener el neorrealismo italiano. Cuento que también en cuanto al estilo que tiene el neorrealismo italiano, se va a diferenciar mucho de las películas hollywoodenses. Sí. Claro, en cuanto a lo lujoso que precisamente se estaba desarrollando la industria en Hollywood, a lo que va a comenzar a mostrar este neorrealismo, que si se quiere son espectáculos fabricados, pero con mucho y muchas de las elaboraciones propias de cada uno de los lugares. O sea, se filma mucho en exteriores, en algunos casos teniendo que empeñar un montón de plata para poder, digamos, filmar en alquilar lugares para filmar en interiores, que le pasó a varios de los directores, y en muchos casos teniendo que doblar, si se quiere, en muchos casos la filmaban mudas y después en la postproducción digamos ponían las voces, porque poder llevar todo el equipo de grabación. Claro, sí, tal cual. Sí, era imposible. O sea, encima ya empeñaban todo, entonces para poder hacer eso tenían que empeñar más todavía. Eran como alrededor de 10.000, serían como, sí, 10.000 liras más, una cosa así, para poder hacerlo. Entonces, como era tanta la diferencia, se doblaba de todo en el estudio. Claro. Uno de los puntos muy importantes que tiene digamos el neorrealismo italiano es lo que se llama la posición moral, porque en estas películas, más allá de obviamente tener su parte de documental, por decirlo de alguna forma, dado que muestra las ciudades tal cual en muchos casos están, la situación de cada uno de los habitantes no muy alejadas de lo que es, que en algunos casos hasta hubo directores que eligieron directamente personas del lugar, no actores profesionales. Y que le ha pasado a otros directores que, como eran actores muy reconocidos, se perdía la esencia de lo que se quería mostrar. Claro. Entonces estas dicotomías siempre estuvieron planteadas. Aún así, lo que era la posición moral y lo que se buscaba, que era, por ejemplo, la exigencia de sinceridad, el espíritu de confesión de todo lo que venía sucediendo, y también un buceo en todo lo que es lo social, que en muchos casos los directores tenían que enfrentar los aspectos más crueles de la realidad. Obviamente también los aspectos propios que entraban en dicotomía, y que en muchos casos sí tenía una inclinación hacia esta enseñanza de lo social, muy obviamente vinculado con... Estaba muy marcado. Claro, políticamente sí. era mucha la marca, y sumado a eso era mostrar en lo que estos hicieron, son unos guachos, y había una cierta inclinación de izquierda. Sí, obvio. Que no era tan manifiesta, pero sí con lo que se mostraba era bastante evidente. Por ejemplo, en Roma, Ciudad Abierta va a tener personajes, esta película de Rossellini, va a tener personajes que también se van a repetir en otras películas, pero que, por ejemplo, es la mujer de pueblo, que está en este caso en Roma, Ciudad Abierta, es asesinada por los alemanes, el sacerdote que paga, digamos, su heroísmo con su vida, y los niños que en muchos casos llevan a cabo la resistencia por cuenta propia. si quiere, la imagen de la resistencia y esta fuerza está dada en los chicos, más allá de que, como mencionaba, eran niños hombres, no esta infancia dulce y tierna. Ajá, claro. Que en algunos casos se mostraba anteriormente. Sí, tenían que crecer a los golpes. Sí, encima me acuerdo, por ejemplo, en Ladrón de Bicicleta, cuando al protagonista le roban la bicicleta y que el hijo le dice, bueno, pero ellos no entienden que nosotros trabajamos con esto. Ellos no sufren de la pérdida de nuestra bicicleta. Entonces él estaba en el lugar de su padre cuando uno dice, es un nene, pero no, lo estaba viviendo en carne propia como que a él se lo hubiesen robado. El neorrealismo ha tenido varias, si se quiere, etapas o características fundamentales en cuanto que tiene lo que es la parte más dramática del neorrealismo, una parte más cómica o en algunos casos hasta satírica, y la parte en la cual se trató de definir lo que era la burguesía y, si se quiere, tomar una crítica a esta burguesía. El mayor problema, y me siento un alumnito suyo por momentos. ¿Por qué? En la manera que se está dirigiendo a nosotros acá, cómo está comunicando todo esto, me siento un alumnito. Lo que pasa es que yo cuando por ahí uno no lo sabe explicar de otra manera. Pero por eso yo me siento un alumnito, dije. No fue una mala apreciación. No, fue una buena apreciación, en definitiva. Bueno. Señor, se puso colorada. Claro, sí, se puso colorada la señorita. Continúa con la burguesía, señor. Es que lo que pasa es que es más difícil por ahí tener que explicar con respecto a un movimiento o determinadas características que lo que por ahí es contarle desde más lo personal y lo pulsional una película. Claro, claro. Sí, se está haciendo como un recorrido, así, claro. Una historia, un movimiento. Sí, además, por una de las cosas muy importantes que ha tenido el neorrealismo, que muchos directores argentinos fueron a estudiar a Roma, al igual que, obviamente, directores de otros países. O sea, de la época de los 50, 60, de acá en Argentina, que eran, si se quiere, veinteañeros, muchos de ellos, fueron a estudiar al Centro Experimental. Entonces, estos resabios que quedaban, en muchos casos, del neorrealismo, son cosas que ellos le llegaron y que son marcas importantes que dejaron el cine argentino. Además, por una de las cosas fundamentales que también tiene todo este periodo, vamos en todo caso a hablar a partir de los 40, que es el surgimiento y, si se quiere, el establecimiento fundamental de lo que es la industria del cine de Hollywood. Entonces, antes, y que es una de las cosas muy importantes del neorrealismo, es importante el movimiento por todo lo que generó en el exterior. O sea, las repercusiones que tuvo. Claro, y que es que en cierto caso pasó muy parecido acá en Argentina hasta los años 55, póngale 60, donde el cine nacional, el cine argentino, era muy bien recibido. El problema es que ya después Hollywood empieza a tener su impronta muy marcada y, tanto sea, en el caso del neorrealismo, las películas argentinas y de tantos otros países, se pierde en cuanto a producción, en cuanto a calidad y en cuanto a difusión en cada uno de los países. Bueno, lo que nos acotaba acá Mariano. Sí. Cuando encuentra el mensaje, y se los pueda leer. A ver. Nos dice: dado el realismo buscado por los directores, las locaciones se situaban en plena urbe. Calculen el lío que era filmar en la calle y poder hacer una buena toma de audio. Sí. Claro, sí, me dio un quilombo bárbaro. Claro, a raíz de eso es que muchas de las películas era, como yo les decía, eran mudas. Porque, directamente para poder que se entienda todo, que sea bien claro lo que se quería mostrar, era complicadísimo y llevaba horas y horas y horas. Como le estaba contando de la burguesía, retomemos un poquito. Digamos, por ejemplo, uno de los directores donde, si se quiere, la impronta de mostrar a la burguesía está dado es en Fellini. Aún cuando se ha dicho, y que es muy controvertido en cuanto a esto, se lo ha inclinado con esta temática mucho más a él. Aún cuando también, por ejemplo, Un día en la vida es otra de las películas que tiene mucha marca en esta temática. El problema, por ejemplo, con esta película y con varias posteriores, que esta es del 46, es que no podían darle un rostro reconocible a la alta burguesía. Y también lo que pasaba mucho era que en algunos casos los jóvenes directores no lograban efectuar una crítica clara. O sea, se mostraba ciertas características y ciertas cosas no deseables con respecto a la burguesía, pero como que era demasiado ecléctico, demasiado cambiante todo como para poder darle una definición. Uh-huh. Se decía, bueno, estamos en contra de esto, esto y esto, o se mostraba, si se quiere, en las películas, pero no se daba, bien una definición de quién era la burguesía, de las razones por las cuales se le estaba en contra, más allá de que obviamente los padecer propios de los protagonistas estaban claros. Para el año 46 comienza, si se quiere, una tendencia a explorar también ambientes y situaciones, pero lo que, digamos, ya se le considera más la farsa o la comedia del neorrealismo italiano. Uh-huh. Y que en algunos casos, por ejemplo, uno de los directores que también se dedicó más en esta parte era Luigi Zampa, y hay otras películas características de la época, por ejemplo, una de Renato Castellani, que es Bajo el Sol de Roma, por ejemplo, del año 48. Y en este caso lo que, digamos, se comenta en cuanto a las características es, si se quiere, que si bien los personajes y las ciudades sí mantienen esto, digamos, esta característica fundamental del neorrealismo italiano y de los padeceres, es como que ya empiezan a ser más, las diferencias ambientales son mayores, también se da, en este caso se aprovechan los rostros más reconocidos y en algunos casos hasta grotescos, uh-huh, que van a producir esta ruptura, y si se quiere le van a dar un tinte un poco menos claro en cuanto al realismo en sí, aun cuando puede definir características fundamentales que están dadas dentro del mismo movimiento. Otro de los directores de esta camada, que sería la de la comedia, uh-huh, es Luciano Emmer. Ajá. Este es otro de los directores que, espérenme, le voy a buscar. No tengo eso. No, él hizo Anselmo Tiene Prisa o La Esposa No Puede Esperar. Es el nombre de una de sus películas. La otra es Buenos Días Elefante, del año 52, y que se dice que en esta película mostraba la patética sonrisa de un maestro de escuela elemental en lucha con las dificultades de un cotidiano presupuesto familiar y un pequeño elefante recibido como regalo. ¡Qué raro! Cualquiera. Bueno, en el caso de Visconti y de Sica se dice que son las, si se quiere, los íconos de lo que es el neorrealismo italiano, y además porque estuvieron, si se quiere, en todo este apogeo. Lo que hay que resaltar, y que si se quiere es también lo que nos va a dar el final de todo este recorrido, es que él, con lo que yo le mencionaba de las películas hollywoodenses, y sumado a eso la mayor producción de películas que se dio para los años 50, 54, que si se quiere es la mayor crisis, hace que se pierda esta esencia que tenía el cine, el neorrealista. Si bien no es que termina ahí, pero es como que la calidad les mejora mucho, ya hay una mayor influencia de otros lugares, entonces hace que el neorrealismo como tal y esta fuerza que tenían en sus comienzos vaya perdiéndose. Entonces por ahí hay, qué sé yo, la comedia de los dos centavos es una de las, si se quiere, películas ícono que llega hasta donde llega este periodo. Bueno, Mariano, por ejemplo, decía, sí. La estructura argumental siempre mostraba la opresión a la que estaba sometido el pueblo y los estragos ocasionados por la guerra. Tal cual, sí. Siempre se ve esa temática. Hablarles un poquitito de Fellini y también que, si se quiere, es el último en esta camada. Le cuento que en los años entre 50 y el 54, Fellini, si se quiere, es impuesto y entra más en este movimiento para una renovación en los cuadros del neorrealismo. Y su obra lo que hace es desarrollarse dentro de lo que es el neorrealismo burgués, como le mencionaba, y que en muchos casos se dice que tiene una visión particular y autobiográfica, con la predilección de determinados ambientes y con una mentalidad un poco más provinciana. Por ejemplo, películas de él de esta época serían Luces de Variedad, del año 1950, El Jeque Blanco y El Cuentero, que ha quedado como uno de los íconos de este movimiento. La del Jeque Blanco está buenísima porque es una chica que se casa y que en realidad lo deja al marido un par de días porque está enamorado de un jeque, entonces se va a perseguirlo. Espérame que ya vengo. Sí. Igual se dice que, digamos, esta película reconstruía el ambiente de las revistas de aventuras de esa época, que eran sensacionales y que los héroes tienen relatos extravagantes y historias vividas muy muy genuinas en cuanto a las aventuras en sí. Entonces, parte de todo esto era la búsqueda de retratar en, por ejemplo, esa película El Jeque Blanco. Y le cuento también, ya para finalizar del todo, que la producción a partir del año 1954, también, digamos, el mayor conflicto estaba dado en que muchos de los productores de estas películas tenían temores con respecto a las intervenciones de la censura. Entonces, todo esto hace que, además de que la ayuda estatal no pasa a ser tanta, y como le había mencionado, el surgimiento del cine americano, hace que se dé una producción muchísimo menor y en algunos casos que la calidad se desmejore muchísimo. Bien. Ahí está. Respire, respire. Un vasito de agua. Sí, quiere agua, quiere algo. Ah, estoy bien, estoy bien. Bueno, eso fue un resumen. Claro. Sobre toda esta movida y este movimiento que fue el realismo italiano. El neorrealismo italiano. El neorrealismo. Bueno, hay que hablar de la Nouvelle Vague después. Bueno. Ya que hablamos del neorrealismo italiano, vamos a los franceses. Bueno. Escuchamos a Andersen, claro. Y hablamos de la Nouvelle Vague, si le parece. Sí. Bueno, igual el miércoles que viene yo voy a hablar del fundador de la Nouvelle Vague que murió. Así que vamos introduciendo. yo hablo de este personaje el miércoles que viene. Y después... el fundador de la Nouvelle Vague. Y usted el próximo miércoles habla del movimiento, así en su conjunto. Me parece bien. ¿Le parece? Sí, sí. Qué coordinación. ¡Oh, qué producción! Lo que pasa es que por ahí, por eso como le decía, en su momento hablamos de Torre Nilsson, que si se quiere es uno de los que toma mucho de este cine. Y son temáticas que en algunos casos, más allá de que en Argentina no hubo una guerra, o sea, hablando de este director en particular, todas, digamos, todos los inmigrantes que vinieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, y todas las vivencias que están dadas, son muchas de las temáticas muy relacionadas con el movimiento del neorrealismo. Entonces, por ahí, si bien uno dice, ah, bueno, pero es Argentina y no tiene nada que ver, si vos te vas al neorrealismo italiano, hay muchísimas cosas que son muy parecidas. También, obviamente, en lo estético, de luces y sombras, de los usos de los ambientes y las características físicas de los mismos protagonistas. Bueno, Mariano, ¿qué nos dice? Sin llegar a ser comedia, en las películas neorrealistas hay mucho humor, pero humor del que duele. El que te saca una carcajada, pero paradójicamente te oprime el pecho. Sí. Sí, ¿qué sí, tal cual. Sí. Sí, está esa mezcolanza, ¿sí, no? Y bueno, el grotesco tiene, o sea, precisamente toma mucho de esto, porque, o sea, en cuanto al teatro, el tema del grotesco es, vos te reís, pero te está doliendo en el mismo momento, o sea, esas sensaciones contrapuestas sí. Están muy presentes y son, en este caso, la base del grotesco. Bien, son pasaditas las 3 de la tarde, nos tenemos que ir a la tanda. Pasaba entonces así un resumen del neorrealismo italiano. Sí. Mucho del cine argentino también actual, del cine independiente argentino también, muchos influenciados todavía por el neorrealismo italiano. O sea, un movimiento que más allá de la producción en sí, no ha perdido ni un poquito de su influencia. Trapero, Caetano, esos directores argentinos se ve una marca bastante fuerte del neorrealismo italiano. Quienes quieran chusmear en Videoclub Giselle, hay varias de todas estas películas, así que pueden, para ir conociendo un poquito de este movimiento, y chusmeando. Eso está bueno, las películas que nombró, por el hecho de que cada una marcaba una etapa, un cambio en cuanto al cine, en cuanto a la situación del lugar. Claro. Y está bueno ir recorriéndolo. Y además porque por ahí uno, o sea, más allá de disfrutarlo a tientas a todo esto, está bueno porque se pueden ver las características. Claro. Y si usted dice, bueno, me veo, no, obviamente no 3 en la misma noche, pero en varios días seguidos se ve 3 películas, puede llegar a distinguir cada una y las características que las unen. Porque no, se puede ver 3 en la misma noche, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿quién le dice que no puede? No, yo digo, por eso dije, tal vez no a las 3 en una noche. Ajá. Si quiere 3 en un día, bueno, es otra cosa. Puede ser. Bien, 462-2124, 156-70-7644, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Le agradecemos también a Mariano por sus aportes. Muchas gracias. Y nos vamos a la tanda con un tema de John Lee Hooker. Bueno. ¿Cómo nos vamos? Get out of these blues of life. All of my life I've been doomed with the blues. I'm drinking like coffee and smoking cigarettes. I'm drinking black coffee and smoking cigarettes all night. I know I never come out of these blue lights. Tell them about it now, man. Never, never come out of these

so a secret kiss brings madness with the bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane to go skating on your name, and by tracing it twice I fell through the ice of Alice. So a secret kiss brings madness with bliss, and I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there, and I must be insane go skating on your name, and by tracing it twice I fell through the eyes of Alice. There's only qué música. Bueno, el eclecticismo del escenario de las voces. Bien, pasaba la tanda. Nosotros estamos aquí para hacer la última media hora. Lo que escuchábamos era primero un temita de John Lee Hooker. Después escuchábamos un tema de Nightwish, que era un pedido, de un mensaje que ahora vamos a leer. Y después Tom Waits. Igualito. Y ahora Mendelssohn. Si quieren, si iba a decir algo. No, que estaba por aclarar que esta vez también vamos a hablar de un italiano y que en la cortina estamos escuchando un alemán. Ah, ok. Bueno. Pero lo que tiene de parecido es que vivieron relativamente pocos años. Uno 38 y el otro 39. Ah, bueno, bien, parejito lo, el alemán y el italiano. Sí. Bien, si se quieren comunicar con nosotros, ya saben, 462-2124-156-70-76-44. Cuando nos íbamos a la tanda, llegaba un mensaje de Mariano. ¿Qué nos decía? Que nos decía, Los Inundados de Fernando Birri es neorrealismo argentino en pleno apogeo del italiano. Sí, otro que... Y bueno, y Birri también se fue a estudiar a Roma. Ajá. Así que viene bien influenciado. Y por otra parte, Daniel El Charrúa. Buena, Charrúa. ¿Cómo anda? Nos dice, hola chicos. ¿No tendrán por ahí perdido The Phantom of the Opera por Nightwish? El lo que pasamos de Nightwish, Charrúa, era Passion. Passion and the Opera. And the Opera. No encontramos ninguno que sea Phantom of the Opera. O sea, uno es como es la pasión y la ópera, que es el que pasamos de Nightwish, y el otro es el fantasma de la ópera. Uh-huh. Había uno, como el que usted decía, un tema de Iron Maiden que se llamaba así. Pero bueno. Pasamos el de Nightwish. Le pasamos el de Nightwish, espero que le haya gustado. Ojalá. Esperemos. Bueno, este alemán, ¿usted de qué italiano no va? Hoy estamos con los italianos. Sí, la tarde de Italia va a ser esta. Sí. ¿Qué cosa? Sí, este italiano fue un pintor. Pintor. Uh-huh, que nació un 29 de septiembre, como hoy, pero de 1571. Ah, hace bastante. Sí, es Michelangelo Merisi da Caravaggio. Más conocido como Caravaggio. Caravaggio. Okay. Caravaggio. Quería decir el nombre entero. En este año 2010 se cumplen 400 años de su muerte. ¿Redondito? 400 años. 400 años, porque él murió en el 1610. Ahí está, mire, qué redondito. A los 39 años. Ahí está, joven. Ajá. Uh-huh. Bien. Bueno, él tuvo una vida muy turbulenta, intensa, digamos, a 39 años. Sí, y fue, marcó muchísimo su estilo, su vida y todo lo que dejó. Y aún así él fue olvidado durante muchos, uh-huh, muchos años. Y recién, a mitad del siglo XX, fue que se volvió a renombrar él. Se lo volvió a reconocer. Y esto fue por un... Mucho tiempo. Sí. Después, uh-huh, como suele pasar, ¿no? Un italiano, Roberto Longhi, organizó una muestra que rescató a Caravaggio después de 2 siglos de postergación, que fue The Age of Caravaggio, que es el año de Caravaggio. Y allí, bueno, hay alguien que comentó, que es Robert Hughes, que dice, gracias al entusiasmo generado por Longhi, que fue el que dio esta muestra, es probable que vaya más gente a la iglesia de San Luigi dei Francesi en Roma para venerar a Caravaggio que para venerar a Dios. Y sí, bueno, seguramente va a pasar lo mismo con este programa. Después de 200 años van a nombrar, wow, a este programa. Wow. Bueno, sí. Continuamos. Él es considerado el primer gran exponente de la pintura barroca. Ajá. Uh-huh. Y bueno, en Italia, la pintura italiana, digamos, de la época, trataba de romper con la forma del manierismo, que estaba mal visto. Para esto había dos bandos. Ajá. Por un lado, que fue Caravaggio, y por el otro, los hermanos Carracci. Y bueno, les cuento un poco de ellos dos. Los Carracci formaron el clasicismo, que los temas inspirados estaban inspirados en la cultura grecolatina, con seres mitológicos, y los autores del siglo XVI, como Rafael y Miguel Ángel, son fuertes influencias. El color en ellos es suave, al igual que la luz, y se pintan frescos en techos. Pero, por otro lado, Caravaggio trata temas de la vida cotidiana, o sea, uh-huh, el naturalismo, con imágenes tétricas usando efectos de luz. Los claroscuros, que es algo muy, muy marcado en su tendencia, procuran dar intensidad y viveza. Y rehúye a los ideales de belleza mostrando la realidad sin artificios. Ahí, así como es, así como viene. Sí. No tenemos muchos datos de su niñez. Bien, sí, pero bueno. Los padres, sí sabemos los nombres, que fueron Lucia Aratori y Fermo Merisi. Uh-huh. Y ellos él, algo de su niñez es que a los 11 años realiza su primera pintura. Fue un niño también precoz. Que era un hombre con canasto. Es... ¿Cómo se...? Ah, un hombre con canasto de la pintura. Sí, está muy buena la pintura. Él era muy muy pequeño además. Ajá. Pero hay poco documentado, digamos, sobre esto. Después, recién se conoce cuando él a los 20 años se traslada a Roma. Uh-huh. Donde Don Montaigne dice: la ciudad es todo corte y nobleza. Los hombres comparten una ociosidad eclesiástica. Era una ciudad cosmopolita en la que convivían empresarios, científicos, artistas y embajadores, y lugar en el que el lujo contrastaba y convivía con una pobreza miserable y una violencia cotidianamente cruda. Uh-huh. Roma era el viaje de formación de todo joven artista. Ah, sí, claro, tenía que ir a Roma, como después fue París. Pero, paradójicamente, Roma carecía de identidad artística. Ajá. De ella, algunos sostienen que era arte de profesores y no de creadores. Ay, buena esa diferencia. Arte de profesores y no de creadores. Sí. Él igual, tan pronto llegó, consiguió mecenas, digamos. Es importantísimo. Entre ellos, el cardenal Francisco María de Monte, que llegó a poseer 8 de sus pinturas, y Vincenzo Giustiniani también, que fue el segundo mecenas de él, que tuvo 13 de sus pinturas. En ese momento, digamos, las llamadas tinieblas caravaggianas todavía no existían. Ajá. Digamos, sus primeros trabajos tendían a estar bañados por una luz uniforme, cálida, envolvente. Como son, por ejemplo, El descanso de la huida de Egipto, Músicos y Baco. Que ahora les muestro Baco. Bueno, los demás no lo van a poder ver. Ah, no. Que se jodan. Sí, es este. Sí. Ajá. Sí. Que bueno. es uno de los clásicos. De, sí. O sea, una de sus pinturas más emblemáticas. Ahí está. Manejaba los claroscuros. Sí. Bueno, este Baco no es un dios, sino un personaje de carnes flácidas y mirada cansada. Ah, no es el dios Baco. No, con una exuberante corona de hojas de parra y algunas de las frutas en mal estado. Ajá. Y bueno, por esto obviamente y por muchas cosas más que siguieron sucediendo, rompió con los moldes de su época. Los Bacos de su primera etapa tienen la misma turbia carnalidad que tendrían siglos más tarde los personajes que Pasolini incorpora en sus filmes. Ajá. Muchachos de suburbio de los bordes. Todo así medio oscuro, tenebroso la pintura. Bueno, en ambientes así tenues, así medio... Sí, además tenían todos temas religiosos, pero todos tomados desde el lado más, sería carnal, digamos, uh-huh. No tan celestial. No había, por ejemplo, figuras etéreas ni ángeles que llevaban. Por ejemplo, uh-huh. Hay una pintura que es La muerte de María, que en la que se muestra una mujer que era... una pueblerina, digamos, tenía incluso los pies sucios, un vientre crecido, el pelo desparramado, y digamos, las demás personas eran todos seres de ahí, y se mostraba una situación de una casa, digamos. Nada. Pero él lo contrataban para hacer este tipo de pinturas. Sí, pero muchos de sus lienzos fueron rechazados por los clientes. Claro. Y además por ahí lo que tenía era que... lo que son figuras solemnes es la parte más rechazada de Caravaggio. Aún así, cuando mostraba diferentes escenas, como ella mencionaba, los músicos y demás, son pinturas que fueron muy bien recibidas por la estética y esto el tema de los claroscuros. Además es como que viniera todo oscuro y tuviera como un foquito, claro, o una luz. Una luz que entra, un reflejo. Claro, pero que es a figuras particulares que él quiere resaltar. Claro, sí, resalta exactamente lo que quiere mostrar él. Y bueno, se lo rechazaban especialmente porque no eran figuras religiosas las que él mostraba, sino que eran humanas. Uh-huh. Y que además era los modelos que él utilizaba o que elegía, digamos, eran supuestamente de la gente más baja de condición social, como las prostitutas y mendigos de distintas edades. Claro. Su estilo naturalista, como decíamos antes, irritaba a la iglesia romana. Uh-huh. Aunque en plena eclosión de la contrarreforma, esa forma de pintar las figuras santas con rasgos vulgares producía reacciones ambivalentes. Por un lado, rompía el canon de idealización que era esperable para representar los mitos del catolicismo, Pero por otro, esa misma ruptura, a menudo de una sensualidad agresiva e hiriente, acercaba a esos seres canonizados al grueso de la población. Digamos, él... Además estaba esta lucha entre lo que era la contrarreforma y la reforma iconoclasta, que era que destruir todas las figuras y los iconos religiosos, digamos, que... Y bueno, también perseguían a los que lo llevaban a cabo. Entonces es como que él, con sus pinturas, no seguía fielmente lo que era la religión católica, sino que lo mostraba por el lado profano. Claro, entonces, tal cual. Entonces habían reacciones. Ahí había arriba. Problema, ahí sí. Ahí se enojaban algunos. Además porque tomaba los íconos del catolicismo. No es que la tomaba Santa Bárbara, sino que era San Juan y comes a María. Entonces también por esa. Y obviamente en Italia, que era terriblemente chupacirio. Sí, una de las más provocativas justamente es la de San Juan Bautista. Que ahora también se las voy a mostrar a ustedes. Bueno, cómo no. Esta es. Ajá, ahí estamos. Bueno, en esta imagen, ¿qué lío de papeles que hay acá? Digamos, está el carnero, como indica el dogma, el símbolo de sumisión elegido por Dios para su sacrificio, pero lo que se ve es un joven desnudo, de mirada desafiante y una belleza vital, en poses que se ven, son lascivas, digamos. Claro. Y se dice que este joven era uno de sus amantes. Ah, con lo que, mire, era... Con lo que se pone en duda, igual nunca estuvo confirmada aparentemente su homosexualidad, pero se rumoreaba. Pero bueno, en esa época muchos hombres eran homosexuales. Y después también. Y después también. Bueno. Sí, continúa. Sí. Dejemos al lado su sexualidad. Bueno, para el pintor renacentista, el tratamiento del mito requería una representación atemporal. Todo sucede en el plano de la eternidad. Pero el mismo tema pintado por Caravaggio apuntaba al instante del suceso, con un aquí y una ahora que podía suceder nuevamente delante de nosotros, que eso también fue lo que marcó la tendencia en el barroco de eso. O sea, lo que él marcó, porque antes se venía mostrando mucho lo que era la expectativa por lo que iba a pasar, y en este movimiento lo que se muestra es el instante mismo. Ajá. Y por eso también el tema de los claroscuros para especificar o resaltar una parte de la imagen. Bueno, el pájaro está de acuerdo con usted. ¿Con esto dije yo de que en esa época el tema de los homosexuales? Y el pájaro pregunta, ¿y en esta? Claro. Sí. Además, por ejemplo, Joana recién hablaba de características que tiene en relación con Pasolini. Y Pasolini es uno de los grandes íconos también de Italia y de los íconos homosexuales. Entonces, por eso le digo, o sea, antes, durante, después, tiene un montón. Hay muchos. Bueno, continúa. Les cuento que él resaltaba mucho el lenguaje corporal, de cómo la gente se movía, se dejaba caer, se sentaba, señalaba o se encogía de hombros, cómo se retorcían de dolor o cómo yacían los muertos. Tanto en su pintura como en su vida, él estaba como en contra de lo establecido. Me parece perfecto. Sí. Y se dice que de él, que tenía un carácter muy iracundo, que era de pocas palabras y que actuaba mucho. Bueno, después le voy a contar un suceso de... algo que pasó con él, que hizo que tuvo que huir. ¡Pobre! Sí. ¿Qué le pasó? Lo persiguieron. ¡No, sí, pobrecito! Bueno, les digo, mató a unas personas. ¿Mató a una persona, Caravaggio? A unas. Se dice que fueron dos. Dos. Y a hachazos. ¡Hachazos! Le hice sufrir. Uno era un policía, aparentemente. Y el otro un notero. Hubo muchas discusiones y no quiso discutir mucho. Él no era hombre de pocas palabras. Sí. Sí, era hombre de pocas palabras. Claro, sí. Dijo, basta, se terminó. Bueno, hachazo a la cabeza, claro. Al policía, como corresponde, no sé. Yo me imagino, si no hubiera tenido esta herramienta del arte, lo que hubiera sido. Pobre Caravaggio. O sea, hubiese matado a todo el mundo. Claro, ya la madre. Estoy seguro que a varios del otro lado, que no entienden, nunca en su vida vieron una pintura de Caravaggio. Pero ahora con esto que contó, le está haciendo simpático a Caravaggio. Seguro. Aparte es un policía y un notario, ¿no? Es claro. La vecina de enfrente. No mató a Doña María. No. no mató a... al vecinito. No. Claro, no eran justamente quienes marcaban cosas de lo establecido, o sea, pautas de lo establecido. Claro, entonces, a representante de este orden, claro, establecido, del cual él renegaba. No le gustó. Un notario y un policía. Uh-huh. Mira Caravaggio, qué rebeldón que resultó. Alguien que... un pintor que continuó con esto del barroco en Francia, que se llamaba Nicolás Poussin, habló muy mal de él. ¿Ah, sí? Sí, en un momento dijo... Espera que les busco la frase exacta. Dijo, nada más ni nada menos, que el Caravaggio, el malogrado Caravaggio, llegó a este mundo para dar muerte a la pintura. ¡Wow! Oh, ¡qué feo! ¡Qué feo! Le tenía envidia por eso, porque no logró la importancia de Caravaggio. No fueron pusinianos, fueron caravagianos. Fue caravagiano, no pusinianos. Bueno, y en Holanda fue Rembrandt. El continuador de esto, que se dice que continuó más tarde, el que logrará climas también semejantes y una nueva poética, que es la de relatar a través de la luz los recovecos más profundos del alma humana. La pintura que les contaba de la muerte de la Virgen fue lo último que él pintó en Roma. Y bueno, es una mujer, como le decía, sin atributos místicos, con, digamos, tirada. Uh-huh. Y el encargo provenía de la iglesia de Santa María de la Scala de Roma. Y bueno, y la obra obviamente fue rechazada por los religiosos, quienes consideraron que el abordaje de la divina figura de la Virgen era poco menos que herético. Más aún cuando se supuso que la modelo era una prostituta que había muerto ahogada en el Tíber. El espectador se asoma hacia una escena dolorosa, pero no muy diferente de la que puede ver cotidianamente. Caravaggio penetra en el patos religioso, lo vive, lo hace suyo, pero en el momento de imaginarlo se le presenta un mundo profano, de seres comunes, como capaz fue. Estos asesinatos que él cometió fueron en 1606, ajá, 4 años antes de su muerte. Entonces él debe huir rumbo a Nápoles, y en los años subsiguientes, por otras peleas a cuchillo, se instala sucesivamente en Malta, Palermo, Siracusa y nuevamente en Nápoles. ¿Nunca lo agarraron? Por esto no, fue accidental por lo que lo encarcelaron, pero ahora les voy a seguir contando. Sí. Cuente. Bueno, en cada lugar, o sea, él se iba fugando, pero seguía recibiendo encargos, digamos, claro, por sus pinturas. Todavía vos fugaste, pero terminó la pintura. Claro, iba dejando nuevas obras. Uh-huh. Y nuevos también incidentes, apresamientos, fugas, todo junto. Ah, es un intenso. A medida que iba cumpliendo con su labor o con su arte, también se iba escapando. Iba a matar una persona. Un cuadro, una persona, ¿no? Sí. Bueno, y ya en el verano de 1610 deja Nápoles de regreso a Roma con su última producción, que es el rostro desfigurado por una herida profunda y un salvoconducto del cardenal Ferdinando Gonzaga, que dice que, bueno, parecía que su perdón estaba garantizado en el lugar. La embarcación de regreso a Roma hizo escala en el puerto de Palo, en la desembocadura del Tíber. Con la probable intención de llegar a Roma por tierra, Caravaggio desembarca. Desafortunadamente, el capitán de la fortaleza lo encarcela por error. ¡Wow! ¡Qué mala leche! Mira que tengo cosas para que me encarcele, boludo. Me salió encarcelar la tabla. Sí. La embarcación que estaba en alta mar debió partir, quedando él prisionero en el lugar. ¡Qué mala leche! Sí. Mira, por la cosa más boluda. Y venía zafando de 10. ¡Cosa, pobre! Los cuadros, su seguro pasaporte para ingresar a Roma, digamos, por lo que lo podrían llegar a considerar, siguen su travesía, igual, sin él. Ajá. Digamos. Y una elevadísima suma de dinero le costó el soborno para escapar. ¿Puedo volver a escapar? Sí, se escapó, tuvo que pagar claro. Los cuadros que había vendido lo... Pobre Caravaggio. Qué cosa, qué injusta la vida. Bueno, después, bueno, escapó, ¿no? Uh-huh. Y él siguió un poco por mar y llegó hasta... Tenía propósito de llegar la falúa de Port Escol, el siguiente puerto, una posesión española azotada por la malaria, era. La historia que cita Langdon, que es un cronista de la época, uh-huh, cuenta lo siguiente. Desesperado, se encaminó a lo largo de la playa bajo el tórrido sol de julio, para ver a lo lejos el barco que llevaba sus posesiones. Finalmente, llegó a un lugar donde lo metieron en una cama, afectado de una fiebre intensa, y de esta manera, sin la ayuda de Dios ni de ningún hombre, murió a los pocos días, de un modo miserable, como había vivido. Ah, ¿murió ahí? Sí. ¿Así? Miren, justo en esta música pasa como el final de la película. Y que la vaya tumbado. Sí. Mire qué loco, ahí muere. Uh-huh. Sí, Lando mismo comenta que esto refleja la auténtica desesperación que debió sentir Caravaggio al perder sus cuadros y la sensación de desolación en aquel lugar aislado del mundo. Claro, aislado, sin sus cuadros, chao. ¿Qué se pescó? ¿Cómo? Fiebre, fiebre intensa. Obviamente sería con... ¿Será la fiebre tifoidea, famosa? Sí. Claro, debía ser con un agravante, ¿no? La fiebre... Claro. Sí. Virásica, claro. Simplemente. No es que estaba ahí y le puso un par de pañitos. No, además que él andaba por todos lados así, vas a saber uno en qué estado. Uh-huh. Pasaba de lugar en lugar, escapándose y sin nadie que lo acompañe. Está todo completamente solo, digamos. Pobre Caravaggio. Uh-huh. Y mire si le agarró malaria también. Pobre, después de 400 años se lo descubre. Uh-huh. Qué malos que son. Qué feo. Sí, nos tenemos que ir, compañero. Sí, sí, bueno, 4 de la tarde. Le termino diciendo que hoy sobreviven más o menos unas 50 pinturas. Nada más. ¿Nada más que 50? Ajá. Fua. Y bueno, en muchos museos, en las obras de los artistas, hay un estilo caravaggiano, con una ambientación nocturna, iluminación dramática, personas corrientes utilizadas como modelos y descripción honesta de la naturaleza. Y, por ejemplo, tenemos, no sé si se podrá conseguir, pero esperemos que sí. En cine, por el director Derek Harman, se llevó la leyenda del artista a la película, que se llama Caravaggio también. Ah, ¿está la película Caravaggio? Así que vamos a ver si la podemos conseguir. Esperemos. Ojalá. Ya veo que le va a pedir. Hay algunos videoclubes que no entienden nada, ¿eh? Y capaz que la ve Caravaggio y le dan la vida a Caravaggian. No. De Martín Caravaggian. Que no sé. Tan feo. Puede llegar a conseguir. Yo no pongo la mano en el fuego por nada. Bueno, la película Caravaggio, pero no habría que averiguar. Sí. Bueno, 4 de la tarde, ¿le quedó mucho? ¿Le quedó material? Hemos afuera? Llegado al final, no, justo. ¿Llegó justo a la...? Sí, sí. Que, como si fuese planeado todo. Uh-huh. Redondito, las 4 de la tarde terminó. Bien, ahí está, la vida del pobre Caravaggio, el pintor asesino de policías. Pues, ¿le podemos poner el título? Ese título. Bueno, mire que lo que no sabía la vida de Caravaggio. En absoluto. Sí, igual hay mucho más para, o sea, sobre sus pinturas se puede armar. Hay libros también de uno que, bueno, escuché el comentario, leí el comentario sobre una tal Ellen Galdom, que relata su vida, digamos, y pone algunas de sus pinturas en este libro. Se llama Caravaggio. No, Caravaggio se llama. También Caravaggio. Todo se llama Caravaggio. No saben relacionarlo con otra cosa. Exacto, como el jugo Baggio, nada más que con cara de antes. Con cara antes. Igual una aclaración. Es que me corta este Baggio. Claro, yo le iba a decir eso. Este es Baggio, porque tiene 2G. Y es con B corta. Con B corta, Caravaggio. Bueno, muy bien. Llegamos al final, nos tenemos que retirar. Ya se viene el recital de Beck con Eric Clapton de 3 horas y media, muchachos. Wow. Así que, bueno. Quien quiera suicidarse, aproveche hoy que está 3 horas ahí. Y al que le gusta Beck, Claro, fue. Encantadísimo, 3 horas y media dura el recital, nos decían acá. Así que nosotros nos vamos a ir yendo. Le agradecemos muchísimo a todos, como siempre, por estar ahí del otro lado acompañándonos y haciendo sus aportes a este mar de incertidumbres que es el escenario de las voces. Muchas gracias, compañeras. Usted vuelve mañana, usted vuelve el lunes. La próxima semana. Muy bien. ¿Algo para decir? ¿Alguna despedida triunfal? ¿Algunas últimas palabras? No. Gracias a todos por acompañarnos. Y traemos, ver si podemos traer algo de música italiana la próxima. Música italiana algún día, puede ser, ¿eh? Porque mucho, mucho hablar del neorrealismo, de los pintores italianos y nunca de música italiana. Sí. Y no, y puede que a uno le guste muchas cosas de los italianos, como las películas, o sea, póngale Pasolini, que no es del neorrealismo, y tantos otros pintores, pero... Cine, actores, actrices, sí, pintores, todo muy lindo. Música. Marcello, que también está. Pues, y escritores. Escritores, un montón. Y música italiana. No, no, no se digan la música lo italiano. Pareciera que no. Que sí, que tienen un toscano, una oreja lo italiano. Que no hacen música. No sé si la pasan gritando, tal vez. Sí, gritan mucho, son insoportables. Sí, son insoportables. Se la regalo, vivir en un comedor. Oh, los italianos. Aparte, vas a acordar los cordobeses, insoportables. Tienen callecitas chiquititas y se gritan de un balcón al otro. No. Y uno que le gusta el silencio, imposible que me grite en un italiano. Todos los gritos tienen que hacer. Qué cosa. Bueno, nos vamos. Gracias a todos. Muchas gracias y hasta mañana.